abandonar el concepto de amarte. Ya ha pasado un año y no te vas. Estás en cada esquina, aquí en Santiago, nuestra ciudad. Ya no tengo idea de qué hacer sin ti. En un mundo ideal nos volvemos a encontrar. Nos embriagamos en un viejo club de jazz. En un mundo ideal nos volvemos a encontrar y hacemos el amor. Sería un gran adiós. Te he dejado de fumar. Yo por más que lo intento disimular, nunca te he dejado de pensar. En un mundo ideal nos volvemos a encontrar. Nos embriagamos en un viejo club de jazz. En un mundo ideal nos volvemos a encontrar y hacemos el amor. Sería un gran adiós. Despierte.